Pasamos al punto número 4. Acuerdo que proceda sobre convenio de colaboración entre el Cabildo Insular de Lanzarote y los ayuntamientos de Arrecife, Tías, Arías, San Bartolomé, Tellice, Tinajo y Yaiza para la financiación del programa de ayudas económicas para situaciones de emergencia social. ¿Leemos el dictamen? Suficientemente debatido el asunto, previa deliberación y por 3 votos a favor de los concejales de UPI, 2 atención de los concejales de Coalición Canaria y Ganemos Lanzarote, se acuerda dictaminarlo favorablemente. Bien, ¿lo conocen? ¿Este asunto lo debatieron? ¿Lo vieron? Pues tiene la palabra el concejal de San Borondón. Perdona, si no le importa, lo pueden explicar, o el señor concejal de Servicios Sociales puede explicar un poco más, porque no estuve presente en las comisiones. Ah, perfecto. Y parece ser que en las comisiones se hablaron de ciertas dudas en las cuantías económicas que pertenecían al ayuntamiento. ¿Tienes el asunto por ahí? Vamos a ver, lo que se aclaró, que los datos esos se tomaron del junio del 2016, el Cabildo. Bueno, tiene 5. Y es verdad que antiguamente se adelantaban estos dineros, ¿me entiendes? Pero ya hace como dos años nosotros adelantamos las ayudas y después tenemos 3 meses para justificarlo de prórroga que tenemos derecho. Yo decir que estamos ahora prácticamente ya liquidando lo que son los del 2017, los dineros estos, que fue la duda que había en el otro día. ¿Tengo la palabra ahí? ¿Terminaste este dato? Sí. Vale. Tiene la palabra San Borondón. Gracias. Yo para empezar, todos los esfuerzos y todas las ayudas que vengan son necesarias, evidentemente, y sobre todo para estos temas tan delicados. La duda mía que me surgía era si era en plan a que los porcentajes, en base a los ratios de población, que esos 100.000 euros se adjudica a la cuantía económica, si estaba dentro de lo correcto, sí. Si han analizado qué es lo que realmente, en base a esos 100.000 euros, es lo que nos pertenece, son los 11.000 y pico euros, si la cifra es correcta o no es correcta. Es correcta con los datos del 2016, según el Cabildo, ¿me entiendes? Porque eso lo hacen ellos, es el porcentaje del paro. ¿Pero con los datos municipales es correcta? Sí, con la carta que tiene. Y el resto es con el tema de los repartos de la carta municipal, lo que es el resto. Vale, porque en ese sentido, vale, de acuerdo, si existía esa duda por parte del propio ayuntamiento, pues evidentemente pues habrá que sentarse otra vez a negociar y hablar. Lo único que sí estar pendiente en los siguientes a ver si, ¿me entiendes?, si los porcentajes se siguen manteniendo en el mismo... Vale, evidentemente, como dije anteriormente, estamos a favor de que toda la ayuda que venga, colaboración que llegue de cualquier administración, es necesaria y es poca para a lo mejor las necesidades que tenemos, y en lo más que venga más podemos ayudar, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido estaremos a favor. Lo que sí vamos a pedir es responsabilidad a este grupo de gobierno, en este caso a usted como concejal de Servicios Sociales, de que la finalidad y ese dinero llegue a las personas que realmente lo necesitan y tienen esa necesidad, ¿no? Tanto en cuanto ahí depositamos estamos. La confianza en usted y esperemos de que ese dinero llegue a un buen fin, ¿no? Ganemos Lanzarote. Bueno, sobre el convenio de colaboración entre el Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos para la financiación del programa de ayudas económicas en las situaciones de emergencia social, nos generan muchas dudas. De primero, nos parece ridículo por parte del Cabildo de Lanzarote de que mantenga la misma partida que desde 2014, con 100.000 euros. Después de 3 años se podía haber ampliado la ayuda, pero es que en el 2014 nos destinaron la cantidad de 10.465 euros. Y después de 3 años nos destinan 11.121,06 euros. Un incremento de 656,06 euros. Nos parece un poquito ridículo. Creemos que la política del Grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote fue, es y será olvidarse de los problemas de los más desfavorecidos, mientras gobiernen los que están. Si estuvieran involucrados con dichos problemas, seguro que aumentarían la partida económica, ya que Canarias y Lanzarote en particular estamos en la cabeza de todo tipo de pobreza, ya sea familiar, infantil y demás. A nivel nacional, la comunidad autónoma de Canarias es la sexta región de toda Europa en población en riesgo de pobreza. Solo nos superan dos regiones, dos de Bulgaria y tres de Rumanía. Según comenté en las comisiones informativas, me generaban muchas dudas referente a los datos de tanto por ciento de 2016, en el que se basa el informe del Cabildo, ya que en la página web del mismo no coinciden los datos. Por eso vamos a esperar a la confirmación del convenio, por eso nos vamos a abstener, porque entendemos que es una partida insuficiente por parte del Cabildo de Lanzarote. Según la documentación presentada, nos queda una duda. Y es que en el informe del Cabildo de Lanzarote, en actividades previstas, dice: las personas son atendidas los días de atención al público los martes y los jueves en la localidad de Yaiza, y en Playa Blanca los lunes y los jueves en horario de 9 a 12, lo cual lo firma el concejal delegado José Antonio Rodríguez Martín. ¿Son ciertos esos datos referente al horario? Porque a mí me queda una duda. Si se está en Yaiza, no se puede estar en Playa Blanca en el mismo horario, el mismo jueves. No, porque son dos asistentas sociales. Una baja abajo y otra se queda arriba. Entonces, ¿el horario es el correcto en el que aparece el saque, no? Sí, sí. Bueno, es la duda que nos quería. Esto es la duda que nos quedaba, por eso ya. Sí, y no tengo nada más que decir. Vale. Pues en este caso, mire, ha superado 30 segundos. Pero bueno, más o menos. Vale. ¿Tiene la palabra el PSOE? Bueno, respecto a este punto, nosotros vamos a estar a favor, obviamente. Yo creo que sí se tienen que barajar otros criterios o intentar que la partida sea mayor para Yaiza. Ya serían los técnicos y los que están realmente viviendo todo este tipo de situación los que tienen que decidir qué partidas son las convenientes o no. Yo sé que muchas veces, respecto a servicios sociales, he hecho diferentes intervenciones y siempre me dicen que es que sobra partida, y eso me lo ha dicho el alcalde un montón de veces. O sea, que espero que las partidas sean suficientes, que el trabajo se esté haciendo lo más responsable posible. Y si es verdad que siempre y cuando el ayuntamiento tenga partida suficiente para adelantar esas ayudas de emergencia social antes que la justificación al cabildo y demás, yo me quedo un poco más tranquila, porque lo que no entendería era lo que discutíamos el otro día en la comisión informativa, que venga cualquier vecino del municipio con un problema de emergencia social donde tienes que adelantar el dinero lo antes posible y se enreden con papeles burocráticos, etcétera, porque entonces no se daría esa ayuda de emergencia social en el momento, in situ. Entonces, respecto a eso, yo de acuerdo, y que sean los técnicos los que realmente se encarguen de decir cuáles son las cuantías, etcétera. O sea que a favor. Bien. ¿Coalición Canaria? Sí, en este aspecto, pues nosotros vamos a estar totalmente a favor de un convenio que está acordado por el Cabildo y los siete ayuntamientos. Indudablemente los técnicos mejor que yo sabrán las necesidades que tienen, aunque yo difiero en que en este municipio no exista alguna necesidad que igual de personas que no asisten a asuntos sociales, también tienen ciertas necesidades. No obstante, ya esa es otra problemática que no tiene nada que ver con este punto, y por lo tanto vamos a votar a favor. Bien. José Antonio, concejal, ¿quería aclarar algo? No. Bueno, respecto a lo que han comentado algunos de ustedes, decir que nunca se ha dejado, o sea, nunca se ha desatendido una ayuda de emergencia. O sea, nunca han habido problemas de partida a la hora de atender las ayudas de emergencia, afortunadamente. Ahora bien, yo sí coincido con el concejal de Ganemos Lanzarote en que tenemos unos niveles de pobreza muy elevados y que no se solucionan con ayudas de emergencia, porque aquí estamos hablando de ayudas de emergencia. Y también coincido con el concejal de Coalición Canaria, donde habrán situaciones dramáticas que no conocemos. Eso también es posible. Lo que ocurre es que usted sabe que la Administración no puede actuar si no hay una previa, salvo que se tenga y se actúe de oficio, pero tenemos que tener un previo conocimiento del asunto. ¿Qué ocurre? Que las políticas para acabar con los niveles de pobreza, desafortunadamente, no los podemos adoptar en este pleno. Entonces, ahí sí creo yo que se debe avanzar en, y redistribuir el, los fondos de la comunidad autónoma, incluso del Estado, enfocados a generar un estado de bienestar mejor. Ahí vamos, pero no es este problema. Ahora son ayudas de emergencia donde vamos a aprobar el convenio, con independencia de que se revise todo y demás, pero hay que aprobarlo. Y decir eso, que afortunadamente en Yaiza nos sobra partida de las ayudas de emergencia, y yo creo que eso es una buena noticia. Bueno, sometemos el asunto a votación. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza, PIL, San Borondón, PSOE, Coalición Canaria. ¿Abstenciones? Ganemos Lanzarote.